Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este sábado absolutamente noticioso y significativo en este proceso de recuperación de la democracia y de la República Venezolana. Ha sido una semana, bueno, con bastantes acontecimientos. Ha sido un sábado con muchísimos acontecimientos. Este era un sábado que la gente estaba esperando, algunos como el día final, otros como el primer día, otros como un paso más. Así que durante este Conuco vamos a estar tratando de decidirlos. Les recordamos que nosotros somos un espacio dedicado al ambiente, la conservación y la ecología. Lamentablemente en este momento, para poder tener un ecosistema funcional aquí en Venezuela, tenemos que recuperar el fundamento del ecosistema humano, que es la república, el modo de vida, las instituciones, la transparencia, una economía medianamente funcional. Y por eso nosotros le estamos dedicando estos espacios la última semana a este proceso tan interesante, tan accidentado, pero tan curioso que estamos viendo aquí en Venezuela, liderado por la Asamblea Nacional, única institución legalmente constituida y democráticamente electa que queda en este país, de mano del presidente de la Asamblea Nacional y designado presidente electo Juan Guaidó, encargado exactamente. Y bueno, han pasado varias cosas durante la semana que llevaron a esto. Sí, pero bueno, bienvenidos a otra jornada paralelamente al lugar que se merece, recordando que ustedes y nosotros somos todos animales en peligro. Yo soy Carlos Peláez, a mi lado está Gabo Domínguez, somos el Conuco de Prometeo, bienvenidos. Y este ha sido un 23 de febrero bastante noticioso, pero sobre todo porque se alborotó el avispero. Se le borró todo el enjambre que nosotros muchísimas veces hemos mencionado que debemos ser como sociedad civil, y somos ese avispero, ese enjambre de personas que están luchando por buscar mecanismos para poder superar a la marabunta que estamos viviendo. Y el día de hoy hemos visto como en varios lugares del país, en Táchira, en Bolívar, en Santa Elena de Guairén, en Ureña, en San Antonio del Táchira, la ciudadanía se ha organizado para poder introducir ayuda humanitaria. Estamos hablando de insumos, de comida, de medicinas, sillas de ruedas, muletas, en fin, muchas cosas que sirven precisamente para atender de manera a esa población vulnerable que necesita ayuda urgente y que no está teniendo esa ayuda porque tenemos una dictadura usurpadora que busca precisamente atacar a los más débiles para poder ser ellos cada vez más fuertes y más opresores. Yo quisiera empezar el programa reseñando el hecho de que ayer hubo un incendio en el Ávila, y es algo que hemos estado viendo como todos los años a lo largo de toda la geografía nacional, sobre todo en regiones más bajas donde la sequía es más fuerte. Estos incendios amenazan principalmente el bosque seco, el bosque tropófilo venezolano, que es uno de los ecosistemas más amenazados que tenemos y uno de los ecosistemas más importantes que tenemos. Les recuerdo, como lo hago todos los años, que los incendios forestales en Venezuela nunca son espontáneos, siempre son causados por el hombre, sea por accidente o sea con intención. El incendio de ayer ocurrió por encima del cortafuego, por lo tanto, menos que menos puede haber sido un accidente. Afortunadamente se logró controlar. Ayer hubo incendios en un montón de parques nacionales, incluidos Henri Pittier, incluido San Esteban, incluido Yacambú. Estos incendios forestales arrasan con buena parte del bosque seco y sustituyen con pastizales que no son ni siquiera de pastos autóctonos, por lo tanto es un problema ecológico muy grave. Así que bueno, yo sé que es un momento difícil de la patria, pero de verdad nosotros tenemos que encampañarnos para la protección del bosque seco venezolano, y eso significa que los incendios forestales tienen que parar. No existe tal cosa como una temporada de quemas en Venezuela. El que quema lo hace con toda la intención y lo hace a propósito. Tenemos una temporada seca, tenemos una temporada seca en la que mucha gente aprovecha de quemar las hojas del patio, aprovecha de quemar los restos vegetales. Es la temporada en la que se hacen las podas. Por lo tanto, las fogatas están a la orden del día. Pero hay que hacer estas fogatas de manera cuidadosa, controlada. Que no le prendan candela al fuego, porque eso es un problema ambiental mucho más grande. Y para cuando nosotros recuperemos la democracia y querramos recuperar la economía de Venezuela, nuestros ecosistemas van a ser muy necesarios, porque nos van a dar turismo, o sea, plata, nos van a dar agua, nos van a dar electricidad. Así que todo eso tenemos que cuidarlo muy bien. Tenemos que luchar contra la cultura de los incendios forestales. De las quemas intencionadas que hace gente degenerada que no tiene mayor opción que ponerse a quemar cosas a lo loco. Y nosotros tenemos que convertir eso porque es la manera en que como enjambre nos cuidamos entre nosotros. Y como enjambre, y quiero hacer énfasis en esto porque vamos, estamos ahorita tratando de hacer un esfuerzo de cambiar un poco la estructura. Uh-huh. Y el enjambre va a ser la primera parte del programa siempre, en donde vamos a hablar un poco de lo que hace la ciudadanía para cuidarse. Y en el caso de hoy, ese enjambre ha sido... Ustedes que nos escuchan, sobre todo los que nos escuchan vía digital, han sido fundamentales para poder dar a conocer la situación horrorosa que se está viviendo. ¿Y por qué han sido ustedes útiles? Porque son los que graban, los que toman fotos, los que tuitean, los que ven que las noticias sean de verdad y las comparten como deben compartirlas, para poder hacer que la gente se entere de lo que de la opresión que está ocurriendo y poder organizarnos y reducir el peligro al que nos estamos exponiendo, mejor dicho. Sí. Nosotros como animalitos en peligro. De hecho, eso es una de las cosas que pueden hacer los venezolanos que están afuera. En el pueblo de Choroní, que es el pueblo donde yo pasé mi infancia, el único operador de internet es CanTV. Y CanTV bloqueó la página Voluntarios por Venezuela. Correcto. Por lo tanto, nadie en Choroní se ha podido incorporar al voluntariado democrático propuesto por la Asamblea Nacional. Entonces, ellos me están pasando los datos a mí y yo los estoy escribiendo desde aquí de Caracas. Los venezolanos en el extranjero, esa es una cosa perfectamente factible que pueden hacer para ayudar a vencer a esta dictadura con organización ciudadana, que la vamos a necesitar para hoy, para mañana o para dentro de un mes o cuando lo que quiera que dure esta dictadura todavía, es importante que nosotros estemos organizados. ¿Qué precisamente sobre eso quisiera conversar un poco? Porque mucho se ha hablado de que, hoy... era el día hoy 23 de febrero, un mes después de la juramentación, asumir que Juan Guaidó asume la encargaduría de la presidencia de la República. Uh-huh. Se supone que era la fecha donde se iba a comenzar la ayuda humanitaria. Y hay algo importante que usted que nos escucha quisiéramos poder destacar, que es que eso sí, aunque ciertamente es verdad, no era el fin, ¿no?, del proceso, sino más bien todo lo contrario. No era el fin de un proceso, sino más bien el comienzo de un proceso. El comienzo de un proceso donde entra ayuda humanitaria al país, donde se empieza a canalizar con actores sociales que tengan algo de relación con la atención a pacientes. ¿Y por qué decimos esto en voz alta? Porque hemos observado desde la dictadura hablar de que ellos, con mucho orgullo, de que ellos están quemando la ayuda humanitaria. Sepa esto, usted que nos escucha, que probablemente no lo sepa bien, la ayuda humanitaria que está entrando por Táchira y que ha entrado por Santa Elena de Boirén está siendo quemada por esbirros de la dictadura en este momento. Bueno, tú sabes que esto siempre es muy confuso, ¿no? Hay un camión de ayuda humanitaria que fue quemado. En BTV ya están diciendo que fueron los mismos opositores que lo quemaron para perjudicar al gobierno. Así que tú me dirás. Pero bueno. Pero el hecho es que todos sabemos que ellos prometieron que esa ayuda no iba a entrar. Un camión trató de entrar y ese camión, después de disturbios con los esbirros de la dictadura, se está quemando. Entonces, ellos están quedando como que están quemando un camión de comida. Pero yo creo que tú dijiste algo importante, Gabo. En ese camión no habían militares. Exacto, era ciudadanía. Y esa es una cosa que qué bueno que la dictadura está haciendo tanta propaganda al respecto. Porque en todas las imágenes que están pasando, se ve que son civiles los que están llevando la ayuda. Uh-huh. Son civiles los que están llevando la ayuda, los que están transportando el camión. Entonces todo ese cuento de la intervención militar extranjera y todo eso... ya sabemos que es mentira y mientras más avanza el tiempo más se comprueba que es mentira. A mí yo no puedo evitar... Bueno, antes de seguir, les queremos recordar que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, @PrometeoRCR. Lamentablemente ya no tenemos la mensajería de texto disponible. Así que bueno, por ahí nos pueden dar sus opiniones. Yo no puedo evitar sentirme un poco preocupado porque hasta ahora habíamos tenido puros éxitos notorios, ¿no? Sí. No violentos, además. Además, había sido un triunfo de la civilidad y la no Y violencia. hoy fue el primer día que se desató la violencia. Obviamente, cuando el pueblo está muriendo de hambre, los ciudadanos venezolanos tenemos enormes problemas humanitarios. Sí. Hay unos camiones con ayuda humanitaria al otro lado de la frontera y los esbirros impiden que estos camiones entren de la manera que sea. Obviamente, esto genera un enorme nivel de rabia entre la población, que termina en hechos violentos relativamente, porque si nosotros fuéramos gente violenta de verdad, aquí habría un enfrentamiento armado. Quiero hacer una diferencia tajante entre hechos violentos y enfrentamiento armado. Aquí las únicas balas se han disparado por parte de militares y cuerpos de seguridad de la dictadura. La gente se ha defendido más o menos como ha podido, de las bombas lacrimógenas, etcétera, etcétera, pero no ha habido un enfrentamiento armado, no ha habido una guerra civil, ni va a haber una guerra civil. Que por cierto, en el único lugar donde sí hubo algún tipo de enfrentamiento medianamente armado, y no hay forma de comparación, ¿no? Además, fue en Santa Nela de Guairén con la comunidad Pemón, donde los militares, creo que es la Guardia Nacional, si mal no recuerdo, asesinaron a varios indígenas Pemón que estaban buscando desbloquear el paso para que entrara la ayuda humanitaria, que ellos son de los que más la necesitan, Claro. de los que están más afectados. Y fueron asesinados varias personas y un colectivo, es decir, cuerpo parapolicial o paramilitar o de malandro, como lo quieran ver, fue herido con una flecha. Entonces, eso es todo lo que han recibido desde el punto de vista armado del otro lado, por decirlo de alguna manera. Sí. Y sin embargo, mataron a varios indígenas, por cierto, ahí tienes uno que era un indígena que cree en el turismo sostenible, en el desarrollo, en el turismo, en el ecoturismo sostenible, que precisamente fue asesinado porque él estaba buscando, porque tenía a la mamá enferma. Y no solo fue asesinado a él, sino también a su esposa. Sí. Y deja a un niño huérfano. Entonces ahí es donde tú ves la inhumano que es la dictadura. O sea, porque yo me estoy enterando de este caso por un tuit de Apetoy Tours, que han sido invitados aquí en el programa. Dicen: Correcto. "Descansa en paz Rolando García, un guía ejemplar de Roraima, junto a su esposa fueron asesinados por funcionarios del ejército por apoyar el paso de la ayuda humanitaria. Nunca más un horror como este. Adiós, Petoy". ¿Por qué los asesinaron? Porque ellos estaban desbloqueando el paso. La Guardia Nacional puso bloqueos para evitar que entrara ayuda humanitaria desde Brasil y él y otros líderes Pemón estaban quitándola porque necesitan esa ayuda humanitaria para poder vivir, para poder Sí. vivir dignamente, tener algo de salud, tener algo de comida. Sí. Y empezaron abrieron fuego, abrieron Claro. balas, Claro. balas, fuego, contra flechitas de indígenas. Amigo, Contra flechas de indígenas que querían comer. Exacto, que querían vida, que querían vida y que por eso también están actuando como enjambre. Y de hecho, los indígenas Pemón tomaron una comandancia de la guardia ya en el sur de Bolívar y tienen presos a 40 militares hasta este momento. Eso es lo que sabemos, porque los Pemón también actuaron como enjambre y esa actuación de enjambre es lo que impulsamos en este conuco cada vez que se pueda. Los ciudadanos protegiéndose a sí mismos porque somos todos, estamos vulnerables. Y somos animalitos en peligro que tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo, esta vez ventilando nuestras preocupaciones en base a lo que ha pasado hoy. Hay dos cosas que a mí me preocupan. Claramente Maduro tiene el apoyo de la ONU en el sentido de El que reconocimiento, el reconocimiento, creo ¿no? que apoyo puede ser algo más. Pero, digamos, ellos se están enfocando en el discurso de que esta ayuda no es humanitaria, sino que tiene fines políticos. Obviamente, a nosotros eso no nos importa porque el fin humanitario más grande que hay en este país es el fin de esta dictadura asesina. Entonces, pero ellos ya se están montando en la línea discursiva de que esta ayuda tiene fines políticos, por lo tanto no debe entrar. Y tienen bastante gente que los apoya en este sentido porque la ONU ha dicho que esa ayuda humanitaria no está a la altura de ellos. Y, o sea, no quieren reconocer el hecho de que igual es comida y medicinas que se necesitan para que la gente viva. Pero bueno, esa ayuda humanitaria no es adecuada para ellos. Por lo tanto, le están dando de alguna manera la razón a Jorge Arreaza cuando dice que qué horror esa ayuda humanitaria. La otra cosa en la que ya se están montando desde la dictadura es en el tema de la violencia en la frontera. Y ya están poniendo a la GNB como unos pobres víctimas. Y ya están poniendo a la gente que quiere que pase la ayuda humanitaria como unos malnacidos que lo único que quieren es matar chavistas. Cosa que obviamente no es cierta. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para manejar estos dos hechos mediáticos de una manera que nos beneficie. Porque muchas veces hemos caído en el juego discursivo de la dictadura y nos hemos echado un par de tiros en el pie. Porque además, la dictadura siempre busca la manera de eso, de que hablemos de lo que ellos quieren que se hable. Uh-huh. Y no solemos tener una respuesta adecuada porque la indignación es más fuerte, claro, que nosotros. Exacto. Y nos movemos alrededor de la indignación. Y tenemos que pensar un poco más allá de la indignación. Exactamente. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que internalizar respecto a lo que está pasando hoy es que en las mismas palabras de Juan Guaidó, hoy era el día que se decidió para empezar a introducir la ayuda humanitaria a Venezuela, pero no es el día final de la dictadura, ni nunca pretendió serlo. Esto va a ser una lucha larga, esto va a ser una lucha en que cada día tenemos que aprender algo y al día siguiente tenemos que empezar a aplicarlo. Entonces, hoy, ¿cuáles son las lecciones de hoy? Para ver, ¿cómo lo podríamos ver? En primer lugar, creo que hay un elemento súper importante, bueno, a destacar. Paso, hoy no ha terminado. Exacto. Pero bueno, apenas son las hasta 4. Ahora. Son las 4 y 18 en este Conuco de Prometeo del 23 de febrero. Y hay una cosa importante que se nos olvidó decir, nada más y nada menos. Y es que hubo varios militares que, claro, que estaban al servicio de la dictadura y se pusieron de lado a la Constitución. Esa es una de las lecciones del día de hoy. Antes de que ocurrieran estas escaramuzas en los puentes internacionales, causadas por militares que tienen la orden de no dejar pasar, militares y policías que tienen la orden de no dejar pasar comida y medicinas a Venezuela. Y medicinas. Ajá. Antes de que eso ocurriera, tres militares agarraron una tanqueta y se lanzaron por el puente, tumbaron las barricadas y se tiraron hacia el otro lado, hacia el lado de Colombia. Y se entregaron a las autoridades colombianas. Y se entregaron a las autoridades colombianas de migración colombiana. Uh-huh. Y acto seguido reconocieron como comandante jefe a Juan Guaidó. Se le cuadraron y todo se en le, una foto. Se le pararon firmes, como, uh-huh, como se puede decir. Son otros militares que se pusieron activos, que se pusieron al servicio de la Constitución. Sí. Y de la encargaduría de la presidencia de la Asamblea Nacional, por, ajá, lo cual es bien importante mencionarlo y decirlo en voz alta, porque probablemente usted, que está al otro lado de las pantallas, bueno, de los micrófonos en este caso, no lo sepa. Sí. No lo sepa porque hay una censura muy importante. El día de hoy ha sido hasta ahora prácticamente imposible acceder a YouTube. Prácticamente, sí, imposible. Ajá. Ya van 18 militares que han hecho más o menos lo mismo. Uh-huh. Entonces, hasta la última vez que revisamos las redes sociales, ya iban 18 militares. 18 guardias. Guardias nacionales. Exacto. Guardias, porque hay miembros. También ha habido PNB. PNB, miembros del FAES. Del FAES, hasta donde pudimos saber. Van tres. ¿Así? Uh-huh. Esto es significativo porque todas las historias de los militares que se han puesto del lado de la Constitución, que para hacerlo han tenido que cruzar la frontera, por cierto, tienen más o menos una cosa en común. Es el enorme miedo, pánico y terror. A que afecten a sus familias. A que afecten a sus familias. Digamos, la decisión de hacerlo se nota que es una decisión muy difícil para ellos. Es una decisión dificilísima. Y ellos dicen, tenemos días queriendo hacer esto, pero no conseguíamos. Y a mí me recuerda un poco a las historias del muro de Berlín, uh-huh, donde pasaba con militares y pasaba con civiles. Es como que, bueno, voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de lograrlo. Finalmente lo lograban y contaban eso. O sea, la razón por la que no estamos haciendo esto masivamente es porque secuestran a nuestras familias, matan a nuestras familias, torturan a nuestras familias. A mí me pareció muy conmovedor la historia de los tres primeros que lo hicieron. Que les preguntaban, cuando ustedes estaban haciéndolo, hubo un grupo detrás de ustedes que se venía como una avalancha, pero no a perseguirlos a ustedes, sino también a hacer lo mismo. Y un comandante o lo que quiera que sea esa cosa que dirige militares venezolanos, les dio la orden de regresar. Y ellos lo hicieron con lágrimas en los ojos. Por miedo. Sí. Por pánico. Entonces, es una decisión muy difícil. Por el otro lado, tenemos a los militares que efectivamente están reprimiendo. Entonces, claramente, desobedecer una orden en las Fuerzas Armadas, por lo menos si eres un soldado, es un problema muy grande para ti y para tu familia. Nosotros tenemos que aprender a manejar eso. Por eso las marchas que se convocaron hoy hacia los cuarteles, se exigía que fueran pacíficas, porque estamos tratando de que los militares estén cada vez más convencidos que su mayor seguridad es cambiarse de bando. Y es ponerse del lado de la Constitución y uh-huh. las leyes, así de sencillo. Uh-huh. Que por cierto, si hay algo que hemos observado que ha generado un cambio dentro de toda esta dinámica. Ah, por cierto, esta es otra cosa que, fíjate, es que han pasado tantas cosas el día de ayer y hoy, uh-huh. que ponemos como en un segundo lugar, hechos noticiosos importantísimos. Otro, Juan Guaidó está en Cúcuta. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, está en Cúcuta y llegó a pesar de tener prohibición de salir del país y agarró y se pasó esa prohibición por donde mejor supo. Y en este momento está ya precisamente tratando de ayudar, de articular la ayuda humanitaria que requiere nuestro país. Y eso por una parte. Por otra parte, hay algo que me parece valiosísimo destacar y es cómo poco a poco el peso de las acciones, el peso de las decisiones está pasando hacia la gente. Es la gente la que está teniendo el protagonismo real de esta situación que estamos viviendo y me parece maravilloso que eso te ocurra en los niveles que está ocurriendo además. Precisamente sobre eso creo que es importante. Es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Sin embargo, lo que ocurrió hoy es un problema para Juan Guaidó. ¿Es un problema? Porque, claro, de alguna manera todo lo que él ha dicho se ha ido cumpliendo, excepto lo de hoy. Él dijo que hoy iba a entrar la ayuda humanitaria y si no entra, eso significa que la Fuerza Armada efectivamente no está acatando las órdenes que él está dando como órdenes, además. Bueno, yo no lo veo como un problema, sencillamente lo veo como... Vamos a decir que un retraso. No lo veo como un problema. Estoy de acuerdo. En el sentido en que estamos claro que era una posibilidad. Sí, siempre estuvimos claro. O sea, no es que es una sorpresa. Sí. Pero lo más importante es que la gente también está haciendo cosas al respecto. Hay voluntarios trabajando, hay gente buscando cómo comunicarse, cómo buscar la manera de pasarla por trocha. Sí. Cómo hacer lo necesario. Hay que hacer eso. Cómo hacer lo necesario. Tenemos que encontrar la manera. Así es. Para que esta ayuda humanitaria llegue y el énfasis está en la gente. Sí. El acento en este caso está en la gente y eso es algo que es bueno que vayamos destacando y señalando. De alguna manera creo que mucha gente esperaba que fuera, o sea, la manera en que mucha gente lo tenía en su cabeza es que la ayuda iba a empezar a pasar, iba a haber una escaramuza, pero los militares se iban a hartar y iban a proteger la ayuda, iban a pasar la ayuda a ellos. Sí. Esa era una posibilidad, pero era una posibilidad. No era deseada. Lo más probable. Claro. También hay un error. Bueno, me digo que un error porque pareciera que es algo lejano a la realidad, que la gente cree que se prendió esta ñema. Pues uh-huh. No es así. Uh-huh. No es así. Son procesos que ocurren poco a poco. De hecho, esta mañana fueron 3. Van por 18. Uh-huh. Fueron 3 guardias nacionales y ya van por 18 los guardias nacionales que se pusieron del lado de la Constitución y abandonaron a la dictadura. Quisiéramos que fueran muchos más, necesitamos que sean muchos más, poco a poco no tengo la menor duda que van a ser muchos más, pero bueno, sencillamente no ha podido ser como hubiésemos querido. Sí, exacto, no pudo ser como todo el mundo quería que fuera, uh-huh. pero seguimos para adelante, pues, o sea, hay que encontrar la manera, hay que afincarse mucho en el tema de que vivimos bajo una dictadura que está dispuesta a quemar camiones que tienen comida, a pesar de que la gente aquí en el país está muriendo de hambre. Eso es un símbolo muy poderoso que nosotros tenemos que aprovechar y que nosotros tenemos que utilizar. Porque finalmente nosotros tenemos que mira, empezar. Mira, el chavismo está poniendo violencia opositora y en la misma toma que están poniendo, ¿qué boleta? Están los guardias de espalda, o es decir, que los pobres están... Hay una gente lanzando piedras hacia adelante. Claro. Y los guardias están con la gente que está lanzando piedras hacia adelante. Exactamente. Y lo ponen como violencia opositora. Y mira, es muy evidente. Míralo, qué loco los bichos como lo hacen. Sí, sí, sí. Sí, lo estoy viendo. No, es muy boleta. Está en el mismo BTV, les describimos la escena, en el mismo BTV está un grupo de guardias mirando a un grupo de gente tirar piedras a sus, o sea, a otras que están que están de espaldas a los guardias, están tirando piedras hacia el hacia un grupo de gente que viene con la ayuda humanitaria. Con la ayuda humanitaria, y abajo titulan violencia opositora. ¿Qué locura? O sea, y se ve, bueno, que partan de la idea de que son borregos y no. Lo que pasa no es que nosotros tenemos que dejar de hablar en términos, creo yo, de oposición y chavismo. De la dictadura. Fíjate que aquí ya porque tenemos que ya dictadura. Empezar a hablar de dictadura y ciudadanos venezolanos. Así, o sea, es. Todos los ciudadanos venezolanos. No es que queremos que la ayuda humanitaria entre, no es que queremos que queremos todo eso, pero nosotros necesitamos recuperar la república. Esa es nuestra lucha. Y a veces la cosa es en la frontera tratando de que pase un camión de ayuda humanitaria, y a veces es en la Asamblea Nacional, y a veces es en las calles atendiendo los llamados de las movilizaciones. Pero nuestra lucha es por el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y no es que somos la oposición, somos los ciudadanos venezolanos, somos la ciudadanía venezolana luchando contra un tirano, contra una dictadura, no contra un gobierno. Así que saquémonos de la cabeza ese término de oposición y gobierno. Ya basta de oposición y gobierno. Somos los ciudadanos venezolanos contra nuestro dictador. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el Conuco de Prometeo. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Han aumentado el número de funcionarios de la dictadura venezolana que han abandonado y se han puesto a la orden de Juan Guaidó del lado colombiano. Ya vimos que la Guardia Nacional sigue reprimiendo. Al parecer, quienes quemaron los camiones son colectivos. Podría inferirse, aunque esto es algo que es difícil entender desde acá, ¿no? Dejaron, la guardia estaba como en una tercera fila, en la segunda fila habían como colectivos y en la primera estaban colectivos y policías. Y policías, exactamente. Entonces parece que fue o colectivos o la Policía Nacional. Les recordamos que el delito de colusión es un delito penado por la Corte Internacional de Justicia. Así y es cuando militares y o fuerzas de seguridad del Estado junto con civiles armados actúan en contra de la población civil. Ese es el delito de colusión y es un delito de guerra. Nos llegan dos mensajes a través de Prometeo RCR en Twitter. Uno es de Nancy Gutiérrez, que dice: el usurpador rompe relaciones con Colombia, pero lo que esperamos es cuando rompe relaciones con los venezolanos. En Venezuela manda Juan Guaidó y él no romperá relaciones con quien nos ayuda. Hermanados más que nunca, una sola nación, Nueva Granada. Esto también es en referencia al concierto que hubo ayer en tierra colombiana para justamente poner los ojos del mundo sobre Venezuela y que todo el mundo vea que Maduro quema comida cuando su pueblo se está muriendo de hambre. Eso es básicamente lo que está pasando. También nos escribe Isabel, dice @PrometeoRCR, BTV habla de los camiones quemados por la misma oposición, pero los escuchaste decir algo sobre el tercer camión que se robaron. ¿Qué dicen de las bombas lacrimógenas lanzadas contra el pueblo, de los indígenas desarmados y asesinados y heridos? Obviamente no dicen nada, tampoco dicen nada de la gente pasando hambre, tampoco dicen nada de los 1,557 personas que murieron en hospitales venezolanos desde noviembre, apenas desde noviembre, 1,557 personas muertas por falta de insumos. No porque es que les dio un cáncer terminal que no tenía salvación, no. 1,557 personas que murieron porque no había el insumo necesario y que se pudieran haber salvado. Ese es el nivel de la crisis. Esta cifra, por cierto, es de la encuesta en COVID, de la Encuesta Nacional de Hospitales, y está disponible en internet. O sea, esto no es nada que yo me estoy inventando. 1,557 muertes evitables en hospitales desde noviembre. Nada más, 2 meses. Eso nos habla de un genocidio silencioso que está viviendo el país y donde la gente busca protegerse. Así de sencillo, se busca proteger y busca generar respuestas, generar acciones, generar soluciones. Y sobre ese acento en la gente, Hay algo que queríamos comentar y compartir acá, que es el trabajo, un trabajo que viene realizándose en el Instituto Progresista en conjunto y con el apoyo de la Embajada Británica, que es el proyecto Prospera. El proyecto Prospera consiste en generar consensos alrededor de políticas de microeconomía, no de macroeconomía, de microeconomía, y es decir, poner otra vez el acento en las respuestas económicas, poner el acento en la gente. Es decir, poner un acento en los que más están siendo afectados por este desastre económico que nos está tocando vivir, con hiperinflación, con escasez, aunque la hiperinflación es lo que más pega, porque la escasez se ha reducido, y se ha reducido porque todo está carísimo. Todo está absolutamente incomparable. Entonces, este proyecto Prospera consiste en buscar fundamentalmente romper un poco esos diálogos de sordos. Esos diálogos de sordos que suelen tener los sectores, ¿no? Porque muchas veces los políticos suelen hablarle como que hacia políticos, ¿no? Su discurso, la forma en la que se expresan, va con un tono exclusivamente político. Y los economistas o los académicos suelen tener un idioma tan académico, tan de economista en este caso, que el que no sea de esa área, pues termina no entendiendo nada. Claro. Y Que es un problema muy grande para nuestra población, porque muy común, además. y el nivel de incomprensión de la jerga económica que tiene nuestra población, no es que yo no podría trabajar en una firma de tranza de bonos de Wall Street, no. O sea, en Venezuela la gente no entiende de dónde viene la inflación. Nosotros en la Nueva Venezuela, y si es posible desde ya, tenemos que hacer un trabajo grande de alfabetización económica y financiera, porque ese analfabetismo financiero y económico nos hace profundamente vulnerables. Por ejemplo, cuando Vulnerables. Chávez empezó a emitir bonos de la deuda, nadie sabía qué significaba eso y eso nos trajo a esto. Exactamente. Nadie sabía qué significaba eso y al final la gente termina echándole la culpa a lo primero que ve. Entonces, si ve que el precio es más caro que ayer, eso es culpa del abasto. Y no necesariamente es así. Puede haber gente que se la debe viva, pero eso va a pasar en todos lados. Eso ocurre en todos los ámbitos. Pero lo que la verdad está pasando es que la hiperinflación es algo creado. Creado por acciones de quienes buscan enriquecerse con la hiperinflación. Y puede parecer muy loco, pero más allá de eso, la cosa es no caer en una desesperanza y entender que hay cosas que se pueden hacer. Correcto. Bueno, por aquí nos escribe Pilis Pilis aburrido. aburrido. ¿Cuándo van a entender que solos no podemos? La tiranía mata. Solo hay una forma para que se vaya. ¿Cuál es esta forma? Nunca hay una sola forma, Nunca hay siempre hay una sola muchas, forma siempre y hay lo otro muchas. es que si es una, todavía no sabemos cuál es. Exactamente. Yo me imagino, porque no lo está diciendo, pero me imagino que usted está hablando de una intervención militar extranjera. Esa es una forma. Pero no depende de nosotros. Ese es el problema Además, con esa manera, además, ¿no? porque Podemos presionar hacia ello. Puede ser una de las opciones, pero eso no depende necesariamente de nosotros. Y si nosotros no estamos seguros de que va a ocurrir, que además es una forma que tiene sus bemoles, exacto. tenemos que hacer cosas nosotros, por Mientras nuestro tanto, lado. y por eso estamos trabajando en el proyecto Prospera del Instituto Progresista, en generar consensos entre esos tipos de actores. También están los actores políticos, los actores gremiales, perdón, los empresariales, que suelen hablarse entre ellos, pareciera que su fin es otro, y otra vez esos diálogos entre sordos queremos romperlos. Y también queremos romper el caraqueñocentrismo, que muchas veces la discusión se centra exclusivamente en Caracas. Y cónchale, la gente queda por fuera, las regiones quedan por fuera. Entonces, este es un proyecto que se está desarrollando en Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, el estado Miranda, el estado Vargas y Libertador. Zulia, Mérida, sí, Táchira, sí, ya lo mencioné todo. Precisamente buscando generar acuerdos entre consensos entre actores económicos y políticos y productivos que puedan incidir en el cambio de la realidad económica del país. Y eso, bueno. Hemos venido trabajando por muchísimo tiempo, por muchísimos meses, con el apoyo de la Embajada Británica. Y el día jueves vamos a presentar los resultados de esto. El día jueves a la 1:30 de la tarde, en el Auditorio Eugenio Montejo de Liesa, se van a presentar los resultados de todo este trabajo de meses de generación de consensos, de generación de acuerdos y mucho, mucho, mucho conversar, dialogar, pero dialogar en función de objetivos de cosas que sí podamos hacer y que no dependan siempre, que eso es una mala maña, ¿no? Que le queremos tirar piedra a los aviones, cuando pero nunca le hemos pegado a un avión. Pero si tú le tiras peras a una mata de mango, es probable que algún mango caiga. Entonces, en el proyecto Prospera estamos apuntando precisamente a actores de un nivel medio-bajo que tengan capacidad de incidir en el nivel medio-bajo, que justamente es ponerle acento a en la gente, es darle el centro de atención y de las acciones en la gente. Y es lo que estamos buscando con este proyecto, que se va a presentar otra vez el día jueves a las 1:30 de la tarde en el auditorio Eugenio Montejo. Si quieren tener más información al respecto, sigan @progresistas, en plural, progresistas, VE de Venezuela, o la página institutoprogresista.org. Ahí van a ver bastante información sobre lo que es el proyecto Prospera, que son consensos con acento en la gente. Sí, entonces, bueno, ya para ir finalizando este programa, yo quiero enfocarme un poco en lo que... Mira, por aquí nos escribe José Fernández, @PrometeoRCR, nos dice: excelente, amigos, tenemos que enseñar economía hasta los niños en preescolar, reciclaje y economía, salud. Es que para un ecólogo, yo que soy ecólogo de formación académica, realmente la economía es la manera, es la ecología de los humanos, es la ecología de una sola especie. Exactamente. Porque en la ecología, digamos, de los ecosistemas, nosotros estudiamos los flujos de materia, los flujos de recursos, los flujos de energía, y... realmente, y entonces, claro, son cuantificables. Es una cantidad aquí y una cantidad allá que se intercambia de alguna manera, sea porque me como tu cantidad o sea porque me como a ti con toda la cantidad que tienes adentro, ¿me entiendes? En economía, nosotros los humanos encontramos la manera de que esos flujos se tradujeran en una unidad, que es una unidad de dinero. Dinero, exacto. Entonces, eso es lo que es la economía. Es la dinámica ecológica de una sola especie, que es la especie humana. Entonces, es importantísimo que sepamos de economía, porque en la forma en que nosotros los humanos actuamos, el dinero es poder. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar el poder de forma descentralizada. Cuando nosotros somos absolutamente ignorantes en el tema económico, el poder lo van a manejar los 3 o 4 pelagatos que sepan de economía. Entonces, todos tenemos que saber de economía para tener una tajada de la acción. Y si además tenemos esa mala maña, porque mira, qué mala maña de que todo es culpa de... Mira, Flores, todo es culpa de alguien más arriba. Uh-huh. Y no solamente la culpa, sino... hay un tema de flojera intelectual también, que no pensamos qué podemos hacer nosotros. Uh-huh. Y entonces aquí en el proyecto Prospera el énfasis está en nosotros, en la gente, en los actores políticos, en los actores estudiantiles, gremiales, intelectuales que pueden hacer algo. Y los invitamos a que sigan @progresistasve, institutoprogresista.org es la página, y se registren para asistir el día jueves a la 1:30 de la tarde en el IESA a ver los resultados de este proyecto que apunta a la recuperación económica del país desde la gente. Quisiera despedirme con una serie de recomendaciones para el discurso de aquí en más. Exactamente, unas reflexiones. Sí, creo que uno de los primeros puntos de afincamiento en el discurso es el tema de que la dictadura de Nicolás Maduro quemó ayuda humanitaria. Eso está en video. Eso es innegable. Hay que decirlo en voz alta. No se esperaba que fuera así, se esperaba que se la robaran. Que se la robaran, exacto. Todos creíamos que se iban a robar. Pero no, la quemaron. Eso es una cosa que nosotros tenemos que insistir. La otra cosa es en lo que les decía de dejar de hablar de oposición y gobierno. O sea, es un gobierno de facto, es una dictadura. Hablemos de dictadura y hablemos de ciudadanía. O de instituciones. O de venezolanos que estamos en contra de la dictadura. Pero ya hablar de oposición no tiene sentido porque nosotros nunca hemos dirimido eso en unas elecciones libres. La otra cosa que tenemos que insistir una y otra vez, aparte de la ayuda humanitaria, aparte del cese de la usurpación, es que lo único que los ciudadanos venezolanos queremos son elecciones libres. Y esa es la realidad. Y lo todo que este follón es porque queremos elecciones libres. Y lo que tenemos por ofrecer a los militares y a todo el funcionario que se ponga del lado de la Constitución y las leyes es ley de amnistía para quienes se pongan del lado de la Constitución. Ajá. Usted tiene un primo militar, policía, échale el cuento, dígale, búscale en internet, hágale llegar a la ley de amnistía para que vea que estamos hablando muy en serio para poder empezar a recuperar este país que es de todos nosotros y que todos nosotros tenemos algo que aportar para él. La otra cosa en la que tenemos que insistir es en el tema de las defecciones, de cómo se trató a los militares y a los policías que se fueron de la dictadura y se pusieron a la orden de Juan Guaidó, que se pusieron del lado de la Constitución, fueron respetados sus derechos, fueron acogidos como funcionarios militares por parte del gobierno de Juan Guaidó, de manera que eso es algo al que hay que hacerle mucha publicidad, porque nosotros en este momento, una de las cosas que la dictadura quiere lograr es que los venezolanos se enfrenten a los militares. Yo les voy a decir una cosa, nadie está en contra del estamento militar venezolano más que yo, pero el momento ahorita, no voy a decir que es de tender la mano, es de escucharlos y convencerlos de que se pongan del lado de la Constitución. Usted no tiene que quererlo, usted no tiene que darle un besito, pero es escucharlos y llamarlos a ponerse del lado de la Constitución. Y eso no va a pasar si ellos perciben que de este lado lo que vamos es a lincharlos, porque ellos tienen que escapar de un sistema de miedo. No nos pueden tener más miedo a nosotros si lo que queremos es que sigan yéndose del lado de la dictadura. Entonces tenemos que insistir en estos funcionarios que están apartándose del régimen de Maduro y se están poniendo a la orden del presidente Guaidó. Y bueno, creo este fue todo el Cronco de Prometeo por el día de hoy. Los esperamos la semana que viene para seguir reflexionando, seguir informándonos y seguir actuando en Enjambre, porque aquí todos somos animales de peligro. Recuerden que la censura cada vez va a ser peor y peor, así que sigan cuenta. Métanse en Twitter. Métanse todos en Twitter. En Twitter están las fuentes de información y sigan a las cuentas que son realmente relevantes. Por ejemplo, la cuenta del Pitazo, la cuenta de Efecto Cocuyo, la cuenta de arroba Naki con Y y K. Arroba Naki es una de las personas que hace los mejores resúmenes de la situación noticiosa. También puedes seguir a arroba Kpeláez, que es nuestro Carlos Peláez acá. Bueno, pero yo... Pero a mí no me siga, a mí me puede seguir si está tan molesto como yo. Exacto. Pero si lo que quiere es información fidedigna directa para difundir, porque no es solo leerla, tiene que difundirla. Exactamente. Por WhatsApp, por todos los medios. Siga también arroba Luis Carlos, es otra muy buena fuente de información. Hasta la semana que viene. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.